en donde hay que señalar que en una u otra forma, detrás de este feliz instante, en donde gracias al compromiso de corazón expresado por los policías, que desde el terminal de transportes, incorporando el esfuerzo directo del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la supervisión de la Subdirección General, el esfuerzo de los hombres de Policía de Carreteras, le estamos pudiendo nuevamente entregar, nuevamente pudiendo escuchar esa melodía que significa el llanto de un hijo a su verdadera madre, a Jessica, una joven que viajó desde Arauca, que permaneció toda la noche en el terminal de transportes, viviendo una especie de drama también, en la medida en que desde allí había viajado para registrar en la ciudad de Bogotá con el padre de este menor a su hijo, toda vez que por circunstancias muy personales no lo hacían en Arauca. Esperó infructuosamente toda la noche la llegada del padre de la criatura, del menor. Instante y tiempo que fue aprovechado por una joven mujer que en una u otra forma nos ha dejado perplejos en su forma de actuar, que incorporó el granjearse, ganarse, si se quiere, la amistad, la confianza de esta joven madre Jessica, con quien compartieron buena parte de la noche, quien le prodigó algo de mediano confort en esa noche de desvelo en el terminal. Esta mujer, en un descuido producido por el sueño de Jessica, de la madre, toma al menor cuando Jessica, en un estado de somnolencia, advierte la ausencia del niño. Esta amiga temporal u ocasional le pide su documento de identidad. Con ese documento de identidad logra comprar a nombre de Jessica un pasaje en la vía hacia Medellín, y esta mujer, luego de una forma habilidosa, logra cambiar su ropa y con ello pretender seguramente desorientar alguna búsqueda. En esas circunstancias, cuando Jessica trata de reclamar y decirle dónde está el niño, ella le dice que lo va a buscar y en esas circunstancias desaparece. Una vez la madre Jessica está en condiciones de advertir hacia la policía sobre la circunstancia de la desaparición de su hijo, de inmediato y sin pérdida de tiempo, se pone en ejecución este plan diseñado y articulado por las distintas instancias institucionales. Se hace una verificación en cámaras, se pone no solamente al servicio de la búsqueda las capacidades técnicas y tecnológicas existentes, sino especialmente el propósito institucional. Se logra tener el concurso de transportadores, de empresarios del transporte, de conductores, y es así como se logra evidenciar la ruta sobre la cual estaría siendo transitado este joven, llevado ya por una mujer que igual había acopiado algunas artimañas para poder fugarse con el niño. Hay que señalar que el esfuerzo institucional permitió, cercano a Villeta, interceptar el vehículo donde iba esta persona. Allí se logra recuperar el niño. Nuestras policías, nuestras mujeres, expresan, viven y ponen al servicio esa condición natural de maternidad de la mujer policía para prodigar el cobijo, el apoyo a esta criatura, a este niño, que ha sido trasladado aquí al hospital, recibido por nuestra unidad de pediatría y ha sido no solamente nutrido de manera adecuada, sino que también ha sido auscultado y aparte de una especie de colitis que presenta en este momento, su estado de salud es bueno, es normal, es aceptable. Igualmente, aparte de haber escuchado a la señora Jessica narrarnos las circunstancias en las que desapareció su bebé, ha sido y está siendo objeto de atención médica toda vez que presenta un inusual estado de somnolencia. No podemos en este momento señalar si consumió o le fue suministrada alguna sustancia que pudo haber precipitado o acelerado su sueño, o por qué no decirlo, haber sido puesta en estado de indefensión para de esta manera haberle sido arrebatada la criatura, su hijo. Es por esto que igualmente está recibiendo atención médica en el hospital de la policía para que pueda estar en las condiciones adecuadas para poder darle la protección y el cobijo adecuado para su bebé. En estas circunstancias, aquí en el hospital de la policía, estamos prestando la atención médica necesaria tanto a Jessica, la madre, como al bebé. Nos satisface enormemente el haber podido sumar todos estos esfuerzos y poder permitir hoy, con este compromiso de corazón de la Policía de Colombia, volverle a entregar y volver a ver esas lágrimas de alegría en Jessica, que es también la alegría que debemos sentir todos los colombianos al saber que una indefensa criatura que fue irresponsablemente sustraída de los brazos de su madre ha podido regresar sana y salva. ¿Qué detalles se tienen de la mujer que la habían raptado? Es una mujer que nos ha dado una edad, de acuerdo a lo que ella señala, de 17 años, pero que sin embargo, al estar observando algunos comportamientos, nos deja unas razonables dudas, sobre todo, digamos, con la habilidad con la que actuó, cambiando no solamente su vestimenta, sino también su apariencia, quizá con ello queriendo engañar o queriendo desorientar la búsqueda. Sin embargo, el amor y el compromiso institucional estuvieron por encima de la creatividad perversa de quien quiso llevarse a este bebé. Importa que aplaudamos a la policía.